Ya estamos con ustedes compartiendo buena música. Un gran saludo a toda la gente linda que espera este espacio donde se difunden bandas locales y bandas que hacen rock y, por supuesto, buena música. El día de hoy vamos a saludar y compartir a gente linda que nos acompaña y que está con nosotros, que nos viene a acompañar un ratito. Voy a saludar al amigo que está con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes, en realidad hago programa en la mañana. ¿Cómo estás? Hola, Raúl González, buenas tardes. Hola, Raúl, bienvenido a la radio. Qué gusto saludarte. Gracias, segunda vez acá. Puente Alto. Bienvenido al... ¿Qué te trae por acá? A ver. Bien, el motivo de la visita era porque Paola me había invitado a su programa con el objetivo de difundir un poco lo que se está haciendo a nivel cultura musical por estos días en lo que es el segmento sur de Santiago, donde hay bastantes bandas. Muchas bandas. Del metal underground y del rock también, por supuesto. Oye, ¿y tú representas algún tipo de organización, algún tipo de agrupación de bandas? Sí, yo soy el presidente y representante legal de ocupametal.org. En realidad es organización ocupametal para ocupametal.org. ¿Y qué tal? Esta es una entidad musicocultural que empieza a permiso, trabajar... Permiso, un segundo, voy a adaptar la música para que estemos allá donde ya. Sí, cómo no, te preocupes. ¿Ah? Con Jim, me gusta Jim, ¿no? Ahora sí, Jim, bienvenido. Ahora sí, por favor, adelante. Bien, como te decía, ocupametal nace como proyecto hace 11 años aproximadamente, pero... ya toma forma y relevancia hace 3 años con personalidad jurídica y con un directorio establecido. Nos enfocamos principalmente en difundir lo que es las bandas del segmento metal underground, rock y metal, a nivel nacional. ¿Ya? Tenemos una revista, un canal de prensa, también así 3 festivales, los cuales itineran por Santiago y regiones. Y, por supuesto, nuestra filial sur. Un saludo para la filial sur. Que es, ¿dónde está la filial sur? En Temuco. Un saludo para el directorio y todas las bandas del sector sur. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Sí, por supuesto. ¿La recepción del público? Fechas hay todos los fines de semana prácticamente. Y lo que hacemos es hacer eventos y obviamente también dar la publicidad correspondiente hacia las bandas. Así en su difusión. Nuestro canal de prensa y también en Ocupa Metal Radio, que funciona en Temuco. Hablando de buenas bandas, tú no trajiste algo, ¿no? Yo tengo Kahueskar. ¿La, sí, la escuchamos? Hablan un poquito esa banda. Mira, Kahueskar es una banda en la cual, obviamente, ya van las felicitaciones desde hace una semana atrás. Ellos son ganadores del certamen de talento crudo este año y a nivel nacional. ¿Y son de acá? Ellos son de la comuna de La Cisterna. Y pertenecen al staff de ocupametal.org. Dicho sea de paso, Ocupametal tiene a 2 bandas ganadoras de talento crudo el año pasado y este año. O sea, también un saludo para NSD, Nunca Seremos Dichosos, ganadores del certamen del año pasado, los cuales salieron fuera del país. Y este año fue el turno para Kahueskar, también banda del staff, y que va a participar en los premios Pulsar. ¿Qué te parece que la escuchemos? Eso. ¿Te parece? Preséntala. Sí. Bien, entonces vamos con la banda Kahueskar y este tema que se llama Sueños. Ahí va. Thank you. Ahí estábamos escuchando. ¿Qué banda estábamos escuchando, amigo? Cahuéscar. Ahí el micrófono, por favor. ¿A cuál? Cahuéscar. ¿Qué podrías decir tú de esta banda en términos de música, en términos de armonía, del trabajo musical? Mira, la seriedad de trabajo de esta banda obviamente hace mención a lo que al premio que obtuvieron en Talento Cruz este año. Realmente bueno, ¿eh? Claro, podría decirte que a lo que se refiere este tema principalmente. Según me postearon por acá, esta banda con este tema habla principalmente del sol. Y en realidad el nombre verdadero del tema es Nace. Nace. Se refiere o hace un poco alusión a la metáfora del Padre Sol, el cual representa una metáfora y quiere decir que la muerte del sol es necesaria para poder cambiar, transformar la realidad y hacer trascender la mente y el espíritu. Mira qué interesante. Mira lo que se esconde detrás de la música. Espérame un segundo, habla un poquito de la banda que viene. Bien, para continuar entonces, podemos decir de que la banda que viene a continuación, bueno, se llama Cadalso, lleva aproximadamente 22 años. 22 años la banda Cadalso. De la música. Y vamos a presentar un tema, el cual hace menciona su como un disco homónimo. ¿Por qué la palabra cadalso? Cadalso es donde se colocan los que van a morir colgados. Cadalso eso hace es cierto, alusión sí, pues. Al patíbulo, en realidad a un lugar de muerte, al escenario mismo, a la estructura donde se tortura a la gente. En este caso, cadalso sería la guillotina o cualquier otro tipo de muerte por tortura. Vamos a la música, ¿te parece? ¿Y el tema se llama? Esto es Cadalso y la canción Hades. Condenado vivo yo por un pecado de No, porque teníamos que entrevistar al amigo que vino. Amigo, adelante el micrófono y le va la pasada ahí, en el número 2. Oye, qué interesante el tema que estábamos escuchando. ¿Podrías mencionar un poco de qué se trataba antes que presentemos el otro tema que traías? Bien, mira. Y le doy la pasada ya a Paola, que va a estar contigo, ¿eh? La leyenda del Hades. Buenas tardes, Paola. Hola, ¿cómo están? Bueno, la leyenda del Hades de la banda Cadalso hace mención a lo que es mitología griega directamente y habla de un ser, un ente que se encuentra en el Tártaro, en el Averno, en el infierno mismo, y obviamente en su vida fue tan malo este tipo que aún estando en el infierno y con el cancerbero ahí en la puerta, dice que se va a arrancar y que de pasada lo va a matar. Sí, es el perro que cuida el infierno, por supuesto. Eso. Oye, yo primero saludar a todo Puente Rock que está escuchando en esta tarde de... ¿Cuánto estamos hoy día? Lunes 31, 30 de octubre ya. Vengo de un viaje hermoso, de un hermoso taco. Que bueno, uno llega a Santiago y se encuentra con todo esto. Pero contenta de que mi compañero de acá de radio, Juan Carlos Paredes, me apañe. Lo agradezco mucho. Y también a nuestro invitado, Raúl, ¿cierto? González Mardones, de la organización Ocupa Metal, quien ha dado un lugar súper importante acá, no solo a la provincia de Cordillera, sino aquí en todo Santiago. Así que súper agradecida, Raúl, de que estés acá. Venía en el colectivo. Oye, un saludo especial a Santos. Santos es el colectivero que me trajo para acá, hecho una flecha de los colectivos que son de Puente Alto, Estación Central. Así que muchas gracias, Santos. Santos. Sí, Santos me trajo. Si no fuera por él, no llegó. Oye, también mencioné algo súper importante a nuestro colaborador importante, que es Rincón de Antonio. Rincón de Antonio es botillería y mini market que se encuentra en Nonatocó 648, entre Profesor Alcaíno y Eduardo Cordero. Ahí se encuentra siempre con sus ofertas, siempre con su buena atención, que es don Leonardo y la señora Alicia. Gracias a ellos este programa se hace. Gracias a ellos podemos salir todos los lunes a través de esta radio, de esta emisora, y también de Francisco Rivera, que está con sus poleras y estampados. Hoy día está tirando así a precio de huevo todo lo que tiene porque se está cambiando de local. Así que apoyémosle. Un saludo a Francisco Rivera y un aplauso también, sí, para ellos, por dos, supuesto, porque gracias a ellos estamos funcionando. ¿Sí? ¿Alguna cosita más? ¿Quisiera darle con algo? Sí, mira. Antes de ir con el próximo tema, quiero decir de que ayer precisamente en el concierto que se hizo en el Movistar Arena, bueno, estuvo King Diamond, Rata Blanca y Megadeth. También, por supuesto, algunas bandas chilenas. Hubo una entrevista con Radio Futuro. Estuve con Sergio Pirillo Cárcamos y con Rodrigo Pera Cuadra. La verdad es que mi intervención fue relativamente por lo que trabaja OcupaMetal.org, que es dejar de segregar lo que es este segmento del underground chileno. Si vamos a hacer un concierto, bueno, esta es mi humilde opinión y me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero fue también lo que ayer en lo que enmarqué esa misma entrevista. Me refería que, con el respeto que se merece en este caso la productora Lotus, ¿por qué hacer un concierto donde las bandas internacionales estén en un escenario principal y las bandas chilenas estén afuera, donde los tiempos entre banda y banda a veces se conjugan y el público no puede estar en dos lugares a la vez y siempre va a preferir, por supuesto, la banda internacional? ¿Cómo fue eso? ¿Puedes explicarte un poquito más? De que en el domo mismo se iba a presentar Rata Blanca, Megadeth y King Diamond. ¿Ya? Pero afuera del domo, también un escenario a todo cachete, por así decirlo, se presentaban bandas nacionales. Con el respeto que se merece esta productora, yo creo que para poder engrandecer el metal en Chile, de que pueda llegar a existir una cultura musical rockera, metalera, habría que jugársela. ¿De qué manera? Empezar el concierto más temprano, tirar las bandas nacionales más temprano, y para que también tengan esa misma visualización. Ocupar el mismo escenario, a eso, claro, te refieres tú. Claro. Claro que sí. optimizar recursos. Claro, ¿para qué poner un escenario afuera? Comparto tu opinión plenamente. Claro, porque pues, tampoco estaban de manera paralela, estaban tocando. Claro. Ah, no, se pierde el sentido, porque obviamente, o sea, los cabros, los Rockets que van para allá, van y se van a escuchar a King Diamond, y le dan para pa ese lado, y quedan como fuera las bandas nacionales. Con esto también me gustaría hacer un llamado. Si nosotros queremos engrandecer lo que es el circuito metal y que las bandas nacionales empiecen a salir de lo que es el underground, el apoyo es lo principal. A todos los que estén escuchando, vayan a las tocatas, vayan a conciertos de música chilena, de bandas chilenas, paguen su entrada. Si son capaces de pagar a 30, arriba de 30 o 40 mil pesos por bandas internacionales, les cuesta, yo eso lo veo en cada fecha, les cuesta pagar 2, 3 mil pesos, hasta 1000 pesos. Eso es muy cierto, es muy cierto. Entonces, primero empecemos por casa. Si queremos engrandecer la escena, empecemos porque en Chile exista una cultura musical rockera o nosotros hagamos una conciencia. Recién desde esa base vamos a poder decir de que algún día el segmento metal under va a dejar de ser under y en Chile se va a consolidar una cultura musical. Súper, un aplauso para eso. ¿Sabéis qué? De verdad, yo eso es súper notable porque es algo con lo que yo estoy luchando siempre, por lo menos desde acá en Puente Alto. Acá pasa mucho que el amiguismo, se puede decir que se juega al amiguismo, o el compadre, ¿cachai? Tú vas y no, pasa nomás, ¿cachai? Voy con la banda y no pagáis tu entrada. Yo por lo menos soy una de las rockeras de acá, que yo pago mi entrada, los cabros saben, Círculo Sagrado, todas las bandas de acá, yo pago mi entrada siempre, porque sé lo que significa, hay un trabajo de producción atrás, muchas las bandas les cuesta armar, a veces las productoras, desarrollar este tipo de actividades, y la única forma es con plata, pues si así se hace, así bailan los monos, no, de otra forma no. Y nosotros tenemos que darle el espacio a las bandas, y creo que es súper importante lo que tú estás diciendo, Raúl. Y hay que darle en ese sentido. Dicho sea de paso también, quiero agradecer a toda la gente que está detrás de esta organización, al mismo directorio, a los directores, ya sea de la filial sur. Vamos a abrir una filial en el norte también. Ahí, bien. Sí, en Coquimbo próximamente, en unas 3 semanas más. Se supone que hay una ceremonia oficial allá en el municipio. Y tal cual se hizo en la filial sur, que donde funciona nuestra radio, que es en Temuco. Saludos al director Edgardo Romo de la filial sur, a todo su directorio y por supuesto a mi brazo derecho en Santiago, que es Natalia Araya. Súper, un saludo para ellos, pues. Desde acá de La Voz del Pueblo en Puente Rock, preséntate el último temita. Muy bien, vamos a ir con la siguiente banda, también perteneciente al staff de Ocupa Metal. Esto es Backdraft y esta canción se llama Pasión y Lujuria. Pasión y Lujuria, desde La Voz del Pueblo, en Puente Rock. Hola, hola, hemos vuelto. Hemos vuelto desde Orcón. Ah. Sí, acá Puente Rock con cariño. Bueno, La Voz del Pueblo en Puente Rock tiene como objetivo central sensibilizar a la población rockera y a toda la comunidad de las dificultades sociales que están pasando en nuestro entorno. Importante señalar que muchas veces a nosotros los rockeros, las rockeras nos ven que todo el día andamos pensando así como en el Satanás, que no nos importa nuestro entorno social, pero no es así. A nosotros nos importan las dificultades sociales, nos importa lo que está pasando hoy en día. Y eso se demuestra a través de las canciones, de los temas, de los cabros de acá, pues de los rockers de Puente Alto. Uno de ellos y destacado es Gato Pistola. Un saludo para él desde acá, con un trabajo que viene haciendo hace muchos años. Y súper rescatable, sobre todo hoy en día cuando estamos hablando de que vienen las elecciones, de que hay que votar. La semana pasada tuvimos a Jorge González, el coordinador de la CAP, quien nos habló un poco de la marcha que se hizo el 7 de noviembre, que es por los derechos, el arte, la cultura y el patrimonio importante. Rocket, pensemos en nuestra realidad, en nuestras dificultades sociales y quiénes realmente nos están dando respuesta frente a eso. Cuando vamos a votar, votemos. Sí, pero por quien no esté dando un espacio en la cultura. Fijémonos en ese detalle importante. La cultura es el alma de los pueblos. Sin cultura nosotros no existimos. El arte, el patrimonio nacional debemos rescatarlo. Uno de los músicos que ha hablado un poco de esto a través de sus temas es Gato Pistola. Así que quisiera darle con un temita, Juan Carlos. Se llama Políticos, dedicado a todos estos caballeros que nos quieren representar hoy en día. Adelante, esto es. Tú me avergüenzas desde el fondo del corazón. Eres una culebra, sucio político. Tú me avergüenzas desde el fondo del corazón. Eres una culebra, sucio político. Sucio político, sucio político. Sucio político, sucio político. Ibas con tu dinero, asqueroso concha tu madre. Ibas con tu babero, asqueroso político. Ibas con tu feligresia, llenando tus bolsillos. Ibas con tu mujer sola, robándole al pobre. Robándole. Hablas de doña bondad como si fuera una parte tuya. Dices y mil pasos das solo si ellos tienen para dar. No me hables de tu nuevo y maravilloso mundo, que tú recién has descubierto las grietas del cemento. No me hables, no me hables, te dije que tú recién has descubierto las grietas del cemento. No me hables, no me hables, te dije que tú recién has descubierto la grieta lamento. De los lamentos. De los lamentos. De los lamentos. De fondo estábamos escuchando a Gato Pistola, y presente tenemos a Raúl con una invitación importante porque se nos va a sumar. Creo que la radio Puente Alto será la radio del rock de la provincia cordillera. Así es, Paola. Voy a comunicar la siguiente noticia. Desde el próximo viernes en adelante, en el horario de 20 a 21 horas, va a ir un programa de ocupametal.org, el cual se va a llamar Visión Metal Rock, que hace mención al eslogan de nuestra, de por supuesto, de nuestra organización. Así que repito la noticia: desde el próximo viernes de 20 a 21 horas por Radio Puente Alto vamos a tener el programa de ocupametal.org Visión Metal Rock, por supuesto con la conducción de un servidor. Un saludo a todas mis bandas, un saludo a toda mi gente. Gracias por sus likes, por compartir la página. Y recuerden visitar nuestro canal www.ocupametal.cl. También gracias a Radio Ocupametal en el sur y por supuesto a Ocupametal Prensa. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Raúl, muchas gracias Juan Carlos. Esto ha sido una noche más en La Voz del Pueblo en Puente Rock. Nos vemos el próximo lunes y escuchen a Raúl el viernes. Chao. You know the day destroys the night.